Caballero de Día, hasta las 9 en Del Plata. Comentábamos recién cuál ha sido la reacción del gobierno a partir de la marcha docente de ayer. Y ya a esta altura ha sido una devolución que entra en el terreno de lo clásico. Ningunear la medida de fuerza, ningunear la manifestación, ignorar esa multitud y hacerse fuertes en esto de que no van a reabrir la paritaria nacional, que es el eje del reclamo de los docentes. Es decir, intentan, por un lado, desconocer, bajarle el precio a esta protesta, y uno lo que puede aventurar es que es, en términos políticos, una decisión que a la larga va a terminar complicando mucho más al gobierno de Mauricio Macri. Los docentes no solamente tienen un alto grado de sindicalización, sino que tienen una experiencia en lo que ha sido la lucha gremial, al menos de los últimos 25 años a la fecha, muy fuerte, quizá de los sindicatos que mejor ganan la calle, que mejor se organizan y que son capaces de sostener peleas de larga duración. Recordemos lo que fue la Carpa Blanca, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, pero también lo que fue la histórica Marcha Blanca. Y cuando digo larga duración, claramente es porque el gremio docente es uno de los afectados de modo directo cuando se aplican las recetas del Fondo Monetario Internacional. Digamos, cuando el fondo plantea que tiene que haber recortes en educación, recortes en la inversión en educación, recortes en el salario de los maestros, claramente se pone de punta con estos sindicatos. Y este ha sido el programa que se aplicó en los 90 y es el programa que se puede aplicar ahora. Entonces, esta gimnasia, si se quiere, esta gimnasia de lucha y de pelea y de ganar la calle y de confrontar, es algo para lo que están sumamente preparados, pero porque en eso también les va la dignidad de trabajadores profesionales al frente de un aula. Son sindicatos que tienen un alto componente, altísimo componente, diría yo, de clases medias. Las clases medias tienen una capacidad de resistencia y aguante cuando se largan a la calle que es muy importante, muy importante. De hecho, una de las consignas convocantes es: ningún docente bajo la línea de pobreza. Ningún docente bajo la línea de pobreza. Porque, claro, digamos, ha sido siempre un trabajo, una profesión que estuvo más asociada, si se quiere, a esas clases medias. Y el horizonte de caer en la pobreza para un docente es inimaginable en cuanto a su perspectiva de vida. ¿Y por qué hago toda esta descripción? Porque me parece que el gobierno no llega a conocer, no llega a interpretar qué es lo que está enfrentando. Y que este capricho le va a salir caro. Que este desdén de Marcos Peña, que esta tosudez de María Eugenia Vidal, que esta incomprensión y esta este destrato hacia la educación pública de parte del propio presidente Mauricio Macri va a tener costos, y va a tener costos altos. Hay algo que no le está saliendo al gobierno, porque de hecho hoy me estaba fijando en la mayoría de los diarios y la verdad que es algo Alfredo Leuco, ¿no?, que es algo así como una versión estereotipada del votante de Cambiemos, y agresiva, ¿no?, y mal hablada también por momentos. Salvo los Leucos, ya prácticamente no se está hablando ni de conato de golpe, ni de desestabilización, algo que evidentemente en las usinas de acción psicológica del gobierno trataron de armar para contener, para explicar y para desacreditar, si se quiere, estas multitudes que fueron ganando la calle desde el 6, 7 y 8 de marzo. Y me parece que claramente, muy claramente, ha hecho crisis esta reacción, este plan de contingencia que ha hecho el gobierno para explicar que en realidad los quieren sabotear, los quieren echar, quieren que se vayan en helicóptero, y bueno, todas las barbaridades que han dicho. Porque aparte, no es un gobierno débil el de Mauricio Macri. Cuando se victimizan, mienten. Mienten en muchas cosas más, pero cuando se victimizan, mienten demasiado. Estamos hablando de un espacio político, es la Alianza Cambiemos, que tiene los tres distritos más importantes del país. El Gobierno Nacional y su caja, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y su caja, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su caja. Eso no es debilidad, ¿eh? Eso le da una inmensa fortaleza institucional y una inmensa fortaleza en materia de dinero. Maneja los tres presupuestos más importantes del país. Todos dependen, de una u otra manera, de las decisiones que tomen el puñado de funcionarios que se dieron llamar en su momento el mejor equipo de los últimos 50 años. Entonces es mentira que son débiles. Es falso que son débiles. Faltan a la verdad cuando dicen que son débiles. Se burlan de la mayoría de la gente cuando plantean que los quieren desestabilizar, que los quieren empujar al abismo, que quieren que se vayan por métodos que no son los métodos democráticos. Mentira, señores. Y si fuera así, en esta ilusión, en esta fantasía que se han armado, Mirta Legrand, ¿qué sería? La principal saboteadora, la jefa de la toma de la Bastilla. Un poco de seriedad. Con un poco de seriedad basta. Pero no la han tenido. Hoy leíamos hace un ratito la tapa del Cronista Comercial, que ya no puede maquillar, ya no puede evitar inundar su tapa con temas donde al gobierno le sale todo mal. Le sale todo mal, no en el sentido de que erran o que cometen errores. Yo creo que este gobierno realmente tiene un plan. Tiene un plan que busca bajar el costo laboral argentino, que busca acrecentar la concentración de la riqueza en pocas manos, muy pocas manos, que busca endeudar nuevamente el país para poder fugar divisas al exterior, que es lo que está sucediendo. Y que muchas de las cosas que se ven como errores o muchas de las cosas que aparecen como titulares negativos en realidad son buscados. Son objetivos. O mejor dicho, son las consecuencias de ese plan. Las consecuencias negativas en términos de humor público, de humor social. Pero claramente Macri debe estar convencido de que va en el rumbo correcto. Su equipo debe estar convencido de que acompaña a Kennedy. Y mientras tanto, el país que conocíamos se nos cae a pedazos cotidianamente. Esta diferencia que hay entre la perspectiva ciudadana y lo que le pasa a este grupo gobernante hoy, ya no es la grieta. La grieta ya fue. La famosa grieta no existe más. Lo decíamos ayer. Ahora hay una pared. Una pared donde cada vez somos más los que estamos de un lado, y cada vez son menos los que están del otro. Entre esos menos están los funcionarios de Cambiemos, que ayer, después de ver 400.000 personas en la calle, 400.000 maestros en la calle, dijeron que no va a haber paritaria nacional, que en realidad no se sintió el acatamiento ni la medida de fuerza de los docentes, y que muy probablemente diga, después de la movilización de mañana por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, este 24 de marzo, que no se enteraron, que en realidad no fueron 30.000, que aquí nunca hubo un plan ni un genocidio. Son los mismos. ¿Qué tiene de bueno lo que está pasando? Que de este lado de la pared cada vez somos más, y que del otro cada vez son menos. Los que no quieren ver, los que no quieren escuchar, los que le han bajado el precio a nuestra democracia, son cada vez menos. No deja de ser una excelente noticia en tiempos en que no abundan. Roberto Caballero, por Del Plata.